Esta situación es grave, es triste, porque la situación es que las ciudades no nos trata igual como los vendedores urbanos o ambulantes, sino que nos trata como de segunda personas o como no como sujeto, sino como objeto. Nos trata las autoridades, ¿no? Entonces, para conseguir lugar aquí es difícil. Y siempre hemos tratado de realizar trabajos políticos como plantón, marcha, a través de esto hemos exigido a las autoridades para que nos diera un pedacito del lugar donde estamos hoy en día aquí, y nos dieron 15 lugares y nos falta 10 lugares para completar, pero ese compromiso las autoridades ya no nos ha permitido y no ha cumplido, y seguramente en futuro puede ser una tarea para nosotros para poder conseguir más lugares, ¿no? Y por otra parte, hemos visto que para venderos ambulantes en este lugar, pues sencillamente creo que le da por zona, y ellos son quienes deciden, ellos son quienes toman lugar sin ninguna intervención de las autoridades. Pero eso es porque ellos seguramente son personas de mestiza, son personas que tienen grandes organizaciones. Por eso, pero pues, es la gente mestiza, ¿no? Y en cambio nosotros parece que hay una gran diferencia, por eso nos cuesta mucho trabajo para poder conseguir lugar para vender. Gracias a nuestra organización, gracias a la política de nuestra organización, hemos conseguido este pedacito donde estamos hoy en día, ¿no? Pues las autoridades nos dicen sencillamente que los indígenas son migrantes, ¿no? Si somos migrantes, entonces quiere decir que andamos de un lugar de otro, casi nos quiere decir que somos nómadas, ¿no? ¿Sí? Y por nómadas sencillamente no tenemos un lugar fijo y por lo tanto no tenemos derecho de participar dentro de trabajo como un lugar digno para vender nuestras artesanías, ¿no? Entonces, y así mismo también no tenemos derecho de vivienda, no tenemos derecho ningún otro beneficio, y nos trata con mucha discriminación, con mucha humillación este aspecto, y por eso decimos que gracias a la política de nuestra organización hemos logrado precisamente este lugar donde estamos, pero solamente así puede respetar las autoridades de nuestro derecho, ¿no? Las artesanías originales pues casi no se consume. Las artesanías originales podría consistir en pulseritas de hilo, huipil, agua que usan las mujeres tiquis. Esto podría costar bien caro, unos 10 mil, 12 mil pesos. Y por tal razón creo que no se consume, entonces se cambia la artesanía, y hemos, muchos comercios hemos hecho artesanías urbanas, como chapirón, como de hilitos, como otro tipo de cosas, pero la mayoría lo hacemos y otras artesanías se nos entrega por mayoreo y aquí estamos trabajando, ¿no? Bueno, los productos que nosotros hacemos como huipil, náhuatl, bolsas, acá en México no lo pueden pagar porque lo vendemos. Bueno, la cosa los damos bien caras, casi como mil y tanto, y pues aquí las personas no lo pueden comprar. Y más, en cambio acá en México compramos productos así como pulseritas, aretes, diademas, así cositas chiquitas para venderlos aquí para que la gente lo pague, porque cosas así mayor de cantidad, o sea, no lo pagan, así en grandes dineros, o sea, no lo pagan. Este proyecto que debemos tener es precisamente que las autoridades tuviera fácil, de que pudiera, mejor dicho, apoyar a nuestro grupo, como dicen ellos, apoyar al grupo indígena, qué es lo que necesita, qué es lo que se requiere realmente para poder avanzar con nuestro proyecto. Creo que nuestro proyecto podría consistir que que pudiéramos vender por mayoreo, entregar por mayoreo e incluso en lugares turísticos o algún lugar donde pudiéramos tener o consumir nuestras artesanías, porque hoy en día estamos en la calle, pero la calle creo que no es adecuado, porque la situación es que hay días que se consume, hay días que no, entonces casi son iguales, como si tuviéramos un lugar cerrado o como si tuviéramos un lugar donde no se consumiera esto. Poco se vende y simplemente para comer, no hay algo más que pudiéramos invertir nuestro material prima para poder produciendo, ¿no? En ese sentido, entonces nuestro proyecto podría consistir que las autoridades nos pudiera conseguir un mercado donde pudiéramos vender nuestra artesanía, un mercado donde pudiera estar cerca de lugares como lugar de turistas o lugares donde pudiera llegar los turistas, y creo que eso podría ser, pero pues las autoridades de esta situación como que no nos hace caso. Tenemos que hacer una serie de trabajo para poder avanzar en esto, ¿no? La situación que hace el venderos ambulantes urbanos es que como que ve que nosotros hablamos nuestro lenguaje triqui, entonces o indígenas que somos, entonces como que nos quiere humillar, nos quiere quitar nuestros lugares de venta, nos quiere, bueno, realiza una serie de arbitrariedades y nos ve como si fuéramos menos que ellos, ¿no? Entonces cualquier cosita nos quiere quitar nuestro lugar. Pero gracias a la unidad que tenemos con nuestra organización, hemos resistido, pero todo eso porque no hay ningún artículo que nos apoya, que estuviera plasmado dentro de la Constitución. Por eso creemos que solamente, posiblemente, cuando ya esté lo que se llama derechos y culturas indígenas plasmado dentro de la Constitución, seguramente hasta entonces nos respetarán, pero mientras resistimos ante esta situación.